cielo, os pido posada, pues no puede andar ya mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Reciban este rincón, no de mi pobre morada, su morada, sino de mi corazón.